resulta que ahora se van sin llegar. Esos conchetos con toda la fe tienen encima todo lo que hay que tener, pues no tienen ya nada para perder. Lo que han logrado es por sus garras de mantenido, vende patria de modé. La ley los quiere, ¿cómo no los va a querer? Si ellos mismos la sancionan en un café y hacen cola para verlo las girls, a ver si ganan una noche de coté, una gran cena, un buen boliche y agarchar, y un turno para una noche que vendrá, seguro que vendrá. Y esas mismas chiquizuelas tienen fe de que el mensaje les llegue alguna vez, y así sentirse un par de horas de la elite, aunque sean tratadas como de la C, o de la B, o del Nacional B si querés. Pero así como lo ves, ellos y ellas se van y no están. Estuvieron. Resulta que ahora se van sin llegar. Esos conchetos con toda la fe tienen encima todo lo que hay que tener, pues no tienen nada que perder. Lo que han logrado es por sus garras de mantenidos vende patrias. La ley los quiere, como no los va a querer, si ellos mismos la sancionan en un café.